Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey. Hoy es martes 16 de junio, estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, ustedes son perspicaces y están atentos, la dictadura venezolana ha sufrido un duro golpe en días pasados. El testaferro del dictador Maduro y de su familia, un colombiano avecindado en Barranquilla de origen libanés, Alex Saab, fue detenido en la isla africana de Cabo Verde. Había volado desde Caracas rumbo a Teherán, aterrizó en Cabo Verde para surtir, aprovisionar de combustible al jet privado. A Saab lo buscaban tanto la justicia de los Estados Unidos como la de Colombia, principalmente por lavar dinero sucios de la dictadura venezolana y amasar una vasta y hedionda fortuna a la sombra de Maduro y de la familia del dictador venezolano. Curiosamente, los memoriosos han desempolvado un video que data de fines de 2011, todavía vivo el dictador venezolano Chávez, en el que el entonces presidente colombiano Santos, el tartufo de Juan Manuel Santos, oficia de componedor entre el pícaro, el truán de Alex Saab y Chávez y Maduro, que a la sazón era canciller de Chávez. Veamos entonces cómo comienza esta relación patibularia entre Saab, que entonces era solamente colombiano, luego se haría venezolano, y Chávez y Maduro. Ofició de Celestina el tartufo de Juan Manuel Santos, y esto ocurrió en Caracas. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones, SACS, de la República de Colombia, para la constitución e instalación de KICS, para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno. Chávez estaba ya enfermo de cáncer, gordo, hinchado y calvo, no le quedaba mucha vida. Y entonces esto ha puesto los reflectores sobre el expresidente colombiano Santos. ¿Qué hacía el bandido de Alex Saab representando a Colombia en una extraña firma con la dictadura de Caracas para construir casas para los pobres, la misión vivienda? Así fue como Saab empezó a defraudar al Estado venezolano, en complicidad con la familia de Maduro, los hijos, los tres hijos biológicos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Primero robaron dólares subsidiados del Cadivi para construir unas casas que nunca edificaron. Luego siguieron robando para traer las bolsas de alimentos importados desde México a tres o cuatro veces el precio original. Y finalmente este Saab se convirtió en el hombre de confianza y testaferro fiel de Maduro, que le negociaba, por ejemplo, los oros que el dictador venezolano vendía a Teherán y a Ankara. Por eso Saab se encontraba ahora en un vuelo entre Caracas y Teherán e hizo la escala imprudente en Cabo Verde. Probablemente elige Cabo Verde porque no hay tratado de extradición entre esa isla africana y Estados Unidos, con lo cual no es seguro tampoco que Cabo Verde vaya a entregar a Alex Saab a la justicia de Estados Unidos, que lo persigue y que persuadió a la Interpol de dar la alerta roja para aprehender a Saab de paso por Cabo Verde. Hoy el felón de Juan Manuel Santos, que fue padrino y protector de los terroristas de las FARC, que fue socio y cómplice de la dictadura de La Habana, da una entrevista atropellada al diario El Tiempo de Bogotá y dice que él no conocía a Saab y que en aquella ocasión infame en que Saab firma esos contratos fraudulentos, viciados de origen, para robar, representando a Colombia, ahora Santos sale a decir que no representaba a Colombia el señor Saab en aquella ocasión, así fue llamado por el locutor oficial, sino solo a su empresa privada. ¿Quién podría creerle al tartufo de Santos? No, primero que todo, nunca firmó a nombre de Colombia. Eso fue una reunión que hicimos en la luna de miel que tuvimos con Chávez, donde en Miraflores se firmaron cerca de 35 diferentes convenios. El gobierno venezolano quiso que ante nosotros, o sea, como simplemente testigos, se firmara un contrato o un convenio entre una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el gobierno colombiano, para el suministro de material para la construcción de unas casas. A ver, el expresidente Santos dice que él estaba viviendo una luna de miel con Chávez, ¿no? Qué cosa tan rara y tan indecente, ¿no? Un demócrata no debería vivir nunca una luna de miel con un dictador, sea un dictador comunista o sea un dictador de derechas, con un dictador, punto, a secas. ¿Qué hacía Santos, que originalmente era uribista y así llegó al poder, de luna de miel con la dictadura venezolana? No era una luna de miel. También estaba de luna de miel con la dictadura cubana y también estaba de luna de miel con los terroristas de la FARC. Eso no era una luna de miel, eso era una orgía. Eso era una orgía. ¿Eh? Una orgía en la cual todos estos espadones comunistas, todos estos zampones comunistas, se montaban literalmente a Santos. Sodomizaban a Santos y hacían con Santos lo que les daba la gana, al punto de anunciar en sus narices a Saab como representante del Estado colombiano. Y Santos sale a decirnos que Saab no representaba al Estado colombiano. Pues entonces se hubiera puesto de pie y lo hubiera aclarado, o nada más terminar la ceremonia, cosa que no hizo. Por lo tanto, su explicación ahora no solo es tardía, sino es feble, es deleznable, es inverosímil. Porque sale a decirnos Santos que él no sabía quién era Saab. Yo viví un año en Bogotá entre 2009 y 2010. Y sin conocerlo personalmente, sabía perfectamente quién era Alex Saab y quiénes eran sus hermanos, que eran dueños de medio Barranquilla. ¿Cómo podía yo, un peruano despistado, viviendo en Bogotá, saber quién era Alex Saab y el presidente colombiano Santos no saberlo? Se firmó con... con presencia nuestra, y cuando se fue a firmar apareció el representante de esa empresa, que era este señor Alex Saab, a quien no conocíamos. Creo que en el video ahí yo le pregunto a Mariangela, este señor quién es, ella tampoco sabía de quién se trataba, apareció firmando y punto, no es más. Nunca hubo ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de arreglo con el gobierno colombiano. Mentiras, pamplinas, zarandajas. Santos es un gran embustero. No podía Santos ignorar en aquella ceremonia quién era Alex Saab, que fue llamado como representante de Colombia para construir casas a favor de los pobres venezolanos en el marco de la misión Vivienda. No podía ignorarlo. Todo el mundo en Colombia sabía quién era Alex Saab y sus dos hermanitos, dueños de medio Barranquilla. Y Santos propició este encuentro nefando entre el pícaro de Saab y Chávez y Maduro. Y Saab fue tan sagaz que no se hizo amigo de Chávez, ni tampoco al comienzo de Maduro, sino de los hijastros de Maduro, los tres hijos de la esposa de Maduro. Con ellos hizo buenas migas, con ellos comenzó a maliciar y conspirar para conseguir los dólares regalados, subsidiados del Cadivi. Y así empezó a amasar su fortuna, con las casas de la Misión Vivienda, con las bolsas CLAP, luego con el oro. Pero Santos quiere hacernos creer que cuando llaman a Saab, él dice, ¿y este señor, este extraño, quién es y por qué firma en nombre de Colombia? La versión de Santos es francamente deplorable. Pero yo le pregunto, nadie en su avanzada de seguridad o protocolo preguntó quién era este señor que se le iba a acercar a usted para darle la mano y lo mismo a la canciller. Es que nosotros no sabemos quién iba a firmar ese convenio, ese acuerdo. Era una empresa. Entonces apareció el señor Saab firmando y después nos dio la mano y se fue. Eso fue todo. Claro, cómo no. Cómo no. Bueno, es un cuento chino, ¿no es cierto? En estas ceremonias entre el dictador de Caracas y el pérfido gobernante de Bogotá, las cosas están más o menos guionadas, ¿no? Hay un protocolo, hay unos invitados, se sabe previamente lo que va a ocurrir. No puede aparecer un improvisado, un espontáneo y decir yo firmo a nombre de Colombia. Santos sabía quién era Saab. Santos, que ha dicho que estaba de luna de miel con Chávez, llevó a Saab como un querubín de su luna de miel y se lo presentó a Chávez y a Maduro y seguramente les dijo, este es un comerciante muy próspero de Barranquilla, de origen libanés, tiene una industria textil muy pujante y es muy bueno para hacer negocio. Y así comenzó, así comenzó. Entonces, ahora Santos, con la aquiescencia del diario El Tiempo, que por supuesto es un diario que perteneció a su familia y que le es sumamente complaciente, quiere lavarse la cara y quiere hacernos creer que él ordenó una investigación muy severa contra Alex Saab. Sí, ¿cómo no? ¿Volvió a saber de Alex Saab? ¿Ustedes lo investigaron? Sí, la respuesta es sí. Años después, creo que el 2014, comenzamos a recibir información sobre este señor. Y yo personalmente ordené tres investigaciones. Una por contrabando. Aparentemente estaba haciendo contrabando con Australia. Una segunda investigación en torno a este negocio de los claps, que es lo que utilizaban para llevarle alimentos a los venezolanos. Santos es responsable ante la historia de haber propiciado este encuentro moralmente tan repugnante entre un ladrón de origen colombiano, Saab, y unos ladrones de origen venezolano, Chávez y Maduro. Hoy ha salido la vicefiscal general de Colombia, la señora Marta Marcera, a aclarar, y esto es verdad, que desde el año pasado la justicia de Colombia y también la de Estados Unidos perseguían a Saab. Lo acusaban de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, de estafa agravada y un largo etcétera. La Fiscalía General de la Nación, en diciembre 5 de 2019, presentó escrito de acusación en contra de Alex Saab Morán, junto con cuatro personas, como responsables de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación, importación ficticia y estafa agravada. A mediados del mes de marzo de 2020, se instaló la audiencia de acusación, la que no se logró precisamente por la situación en la que nos encontramos en Colombia. ¿Entregará Cabo Verde a Alex Saab a la justicia de los Estados Unidos? Yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Porque Caracas, La Habana, Moscú, Ankara, Teherán están presionando a la justicia de Cabo Verde para que devuelva a Saab a Caracas ahora que es un nacional venezolano. Vamos a ver. En su día, Aruba no quiso entregar a un narcotraficante chavista, el Pollo Carvajal, a la justicia de Estados Unidos. O sea que no estemos tan seguros de que ya Estados Unidos tiene a Saab. Lo tiene detenido en Cabo Verde. Vamos a ver si Cabo Verde entrega a Saab a la justicia de este país. Es verdad entonces que a fines de septiembre del año pasado, la policía colombiana se disponía a arrestar no solo a Alex, sino a los otros dos hermanitos Saab. Los tres son joyitas, ¿no? Son unos angelitos. Pero un policía delator, un sapo, como dirían en Colombia, les avisó de que los iban a arrestar y se fugaron los tres. Mediante la circular azul de Interpol, las autoridades colombianas tratan de ubicar en el exterior a los hermanos Alex, Luis Alberto y Amir Sapp para que respondan por el presunto delito de lavado de activos. La captura de los empresarios, conocidos en el alto mundo social de Barranquilla y dedicados a la exportación de textiles y confecciones, estaba prevista para el pasado 25 de septiembre. Sin embargo, la operación se frustró 3 días antes cuando desaparecieron del radar de las autoridades por la filtración de un agente de policía. La empresa Shatex, de su propiedad, registró un crecimiento de 923% en sus operaciones financieras y de exportaciones, al pasar de 2.292 millones de pesos en 2006 a 23.456 millones de pesos en 2007. ¿Cuánto dinero habrá amasado Alex Saab? Probablemente más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Es una larga bicicleta financiera tramposa, esquilmando al Estado venezolano de los dólares subsidiados, ahora ya no existen, ¿no? Pero en aquella época, ¿no? Para supuestamente construir casas, para comprar bolsas de alimentos en México y etcétera, ¿no? Ahora, por supuesto, ha repartido parte del botín a los hijastros de Maduro, a Maduro. Es decir, él era el testaferro, robaba para la corona. Y entonces había que repartir el botín, naturalmente, ¿no? En Cabo Verde tienen a Saab. Va a tomar como mínimo 18 días el juicio, puede que le den prisión preventiva, puede que este bandolero, este forajido se escape también. Venezuela y Cuba van a hacer todo lo posible para rescatarlo de ahí. La televisión pública de Cabo Verde, en África, registró el momento en que el barranquillero de ascendencia libanesa Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado, esposado por policías, a las instalaciones de la Fiscalía General en Praia, capital del archipiélago. Saab, quien fue capturado el pasado viernes en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, obedeciendo a una circular roja de la Interpol en atención a una solicitud de la justicia de los Estados Unidos, es buscado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero, más de 350 millones de dólares a través del sistema cambiario y por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y por importación y exportación ilícita. Es malo y tiene cara de malo, ¿no? Es ladrón y tiene cara de ladrón. O sea, a veces las apariencias no engañan, ¿no? Hace ya 3 años la ex fiscal venezolana, la señora Ortega, Luisa Ortega, lo había denunciado, ¿no?, como un aprovechado conspirador a la sombra de Maduro y su familia. Habla también el fiscal general de Cabo Verde, que dice esto va a tomar tiempo. A mí me asusta que no haya un tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. El supuesto testaferro de Maduro estuvo en anonimato hasta el 2017, cuando la fiscal Luisa Ortega lo mencionó. La empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alexa. El fiscal general de Cabo Verde, José Landim, dijo que Saab, quien permanecerá en prisión preventiva, será objeto de un proceso de extradición con base en la solicitud de los Estados Unidos. El individuo en vía humanitaria internacional, con noticia vermelha, no puede interponer sentencia para provocar y fugir. Según las leyes de Cabo Verde, Alex Saab podrá apelar su detención ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde. Vamos a ver si el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde es insobornable, es incorruptible, ¿no? Porque les van a ofrecer seguramente algunos millones de dólares o de euros a esos jueces para que devuelvan a Saab a Venezuela y no lo entreguen a la justicia de Estados Unidos. Me ha dolido profundamente, estoy muy descorazonado, muy deprimido, enterarme de que un brillante abogado colombiano, Abelardo de la Espriella, que ha venido aquí al programa, lo ha entrevistado, eso era uribista, defensor del expresidente Álvaro Uribe, es ahora el abogado de este truán, de este bandido, Alex Saab. A Abelardo de la Estrella, abogado de Alex Saab, dijo que su cliente ha sido objeto de presiones por parte de miembros de autoridades colombianas. Se presentó una denuncia formal, acompañada de pruebas contundentes que demuestran cómo mi cliente ha sido víctima desde hace varios meses de extorsiones y presiones de todo tipo a través de terceras personas. Se logró determinar que se trata de funcionarios judiciales y miembros de la policía judicial. Lo que me recuerda la frase cínica pero lúcida que me dijo hace años un amigo criminalista, un abogado criminalista. Me dijo, mira, nosotros los abogados criminalistas lavamos los inodoros de la gente rica. De la gente rica que se pelea. Y la gente rica que se pelea generalmente, no digo siempre, ¿no?, es gente que se porta mal, ¿no? Entonces los que lavan los inodoros son los abogados criminalistas como este señor de la Espriella, ahora lavador de inodoros de Saab. Vamos a la publicidad y regresamos con el coronavirus haciendo estragos verdaderamente viciosos en el Perú y en Chile. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Perú y Chile, coronavirus. Bueno, Perú ha empatado hoy a Italia con 237 mil casos confirmados de coronavirus. Perú supera los 7 mil fallecidos, víctimas de la pandemia. La agencia Reuters captura imágenes del caos en los mercados populares peruanos, donde la policía abusivamente pretende requisar la mercadería de los vendedores. Tension on the streets of Lima Tuesday as riot police tried to remove hundreds of street vendors. Many vendors fought back, but were pulled away despite their efforts. Authorities took the forceful approach amid a nationwide lockdown to combat the country's coronavirus outbreak. With over 230,000 cases of the virus and over 6,500 deaths in Peru, President Martin Vizcarra on Monday said the crisis was unprecedented. Sabíamos que we knew this disease was going to generate a most serious crisis in our history, never before seen, and that it was going to affect health, economy, employment, that is to say, the whole of society. Este Vizcarra es un pelafustán, es un mentecat, un cero a la izquierda. No sirve para nada. ¿Por qué envía a los cuerpos policiales a masacrar a los vendedores? Déjelos trabajar tranquilamente. Confíen que ellos se van a saber cuidar. Ellos necesitan ganar el pan del día. Peru's economic activity sank over 40% year on year in April, its worst ever percentage drop in output as the lockdown slammed the brakes on key industries like mining. Vizcarra said he would work to create more than a million new jobs. For people whose family members are sick or those who've had relatives die, an income is especially needed. Right now, I have looked for money to be able to recover my father's body. He's my father, so I will spend the money, but right now, various people are not holding funerals for their relatives. Mis condolencias a ella. La televisión francesa reporta del drama, de la catástrofe que es el coronavirus, no solo en el Perú, pero ahora también en Chile y en México. América Latina bajo lupa. La OMS ya advirtió que el continente es uno de los focos de expansión del coronavirus. Y más allá de Brasil, que ya es el segundo país más golpeado por la pandemia, tanto en número de contagios como en víctimas mortales, hay otros países en la región donde las cifras escalan con rapidez. Los contagios en Perú ya se acercan a las cifras registradas en España o Italia. Y Chile es el tercer país de la región con más casos de COVID-19 detectados. Lo sigue México, otro de los estados con una situación alarmante. No por el número de contagios, sino por el de muertes, que supera las 17.000. Es el segundo país de América Latina con más víctimas mortales. El problema con Chile es la velocidad a la que está propagándose el virus. Fíjense, en Perú de ayer a hoy hay 4.164 nuevos casos de coronavirus. 4.100. En Chile de ayer a hoy hay 5.013. Preocupante. Luego, según el New York Times, en la última semana, de martes a martes, Chile ha crecido el coronavirus 29%, esto es mucho más que Perú, 19%, más que México, 21%, más aún que Brasil, 25%. Esto es lo que me preocupa de Chile. Que explica que Perú, con cerca del doble de contagios, tenga menos de la mitad de los decesos que México. La cifra de pruebas de COVID-19 realizadas por Perú supera con creces las implementadas en México. El país, gobernado por Andrés Manuel López Obrador, no llega a los 500.000 tests, lo que significa que la proporción de personas que recibieron un diagnóstico es de 3.200 por millón de habitantes. En cambio, Perú o Chile tienen tasas de testeo mucho superiores. Se realizaron entre 41.700 y casi 45.000 pruebas. Ahora, hay otro dato preocupante en el contexto chileno, ¿no? Chile ha pasado hoy a Turquía, está en el puesto 12 de países con más coronavirus. Chile registra casi 185.000 casos confirmados oficiales. Está muy cerquita de Alemania, que tiene 188.000. Pero el problema es que hoy un funcionario de salud en Chile, señor Araos, revela, y yo saludo su honestidad, que no se han declarado más de 31.000 casos que debieron ser computados. De manera que si uno le suma esos 31.000 casos, y la suma se hará hoy o mañana, a los casi 185.000 declarados, Chile a día de hoy, a esta hora de la noche, está en 215.000 casos confirmados, muy cerquita de Perú con 237.000. Y hemos detectado que existe un número importante de personas que ya sean no han sido notificadas o bien su estado no ha sido actualizado en Epivigila, es decir, continúan como pendientes. Tienen PCR positiva, es decir, se hicieron de todas maneras un examen que resultó positivo y constituyen de esa manera casos confirmados. El número al cual ascienden este grupo de pacientes son 31.412 y son casos que fundamentalmente se encuentran en la región metropolitana y que se distribuyen, y esto es importante decirlo, a lo largo de todo el periodo pandémico. De todos modos, Chile tiene, por comparación, menos fatalidades que México, no digamos ya Brasil, ¿no? Brasil en fatalidades está en 45.000, pero México está en 17.500. Perú, por ejemplo, está arriba de 7.000. Y por suerte Chile tiene 3.383 a día de hoy. O sea que, si bien va a crecer muchísimo el número de casos confirmados, de 184.000, por lo menos a 215.000 mañana, con esta adición de los casos no reportados, Chile todavía registra un número de letalidades o de fallecidos comparativamente bajo en el contexto de la región. El ajuste de este número de casos al número total lo haremos mañana en el informe diario que se reporta, que ustedes conocen, y la desagregación, es decir, el detalle del lugar y del tiempo donde ocurrieron, van a aparecer en el informe epidemiológico que se entregará el viernes o sábado, dependiendo de la disponibilidad de la información. Entre tanto, el presidente chileno, el señor Piñera, Napoleón, le digo yo, Napoleoncito Piñera, cree que repartiendo dinero va a resolver el problema del coronavirus. Nacional, para unir fuerzas, para unir voluntades, para unir corazones, de forma tal de poder enfrentar estas pandemias y poder llevar protección, ayuda, alivio a millones de familias chilenas que lo necesitan. Quiero agradecer muy sinceramente a todos quienes hicieron posible este acuerdo, que sin duda constituye una hoja de ruta que nos va a dar más seguridad y también mayor eficacia en la forma en que enfrentemos esta pandemia. Concretamente anuncia una ayuda, un ingreso familiar de emergencia de, si he leído bien, 100.000 pesos chilenos por cada miembro de la familia. Creo, y yo no me jacto de ser un buen matemático, que esto equivale más o menos a $130 por cada integrante de la familia. Este acuerdo incluye algo muy significativo, muy necesario y muy urgente para las familias chilenas, que es el ingreso familiar de emergencia. Estamos viviendo tiempos de emergencia, lo sabemos, lo sentimos, y necesitamos respuestas, soluciones de emergencia. Por eso el ingreso familiar de emergencia es una ayuda que va a complementar los ingresos propios de las familias chilenas. Bueno, no sé si complementar es el verbo correcto, ¿no? Porque se complementa lo que ya existe. El complemento es un suplemento. Piñera asume que las familias chilenas ya tienen unos ingresos propios. Cuidado que esa premisa puede ser irresponsable, temeraria. Yo diría que en este momento un número no menor de familias chilenas no tienen ingresos propios. Por lo tanto, este dinero que va a repartir Piñera no es que complementa, porque no se puede complementar lo que no existe, ¿no? Es una ayuda, bienvenida sea, pero es una ayuda probablemente insuficiente para aquellas personas, centenares de miles, acaso millones, que han perdido sus trabajos y que no tienen ingreso ninguno, ¿ah? Salvo quizá el seguro, la cesantía de desempleo. Opina también un prominente experto chileno que desaconseja reiniciar las clases escolares dado el riesgo sanitario para los niños. El retorno a clase, yo creo que hay claridad en todos los estamentos en el sentido de que lo prioritario es la vida de los niños y el contagio y su salud. Por lo tanto, no hay posibilidad de retorno a clases mientras no exista cierto grado de certitud de que ese retorno no va a implicar fallecimientos ni contagios masivos. Bueno, en la mayor parte de Europa, en los países escandinavos, principalmente Suecia, que nunca cerró la economía, ¿no? En Suecia no hubo cuarentena, no cerraron los restaurantes, los cafés, no cerraron los bares, no cerraron los burdeles, ya con esto digo todo, ¿no? En Europa ya se ha reiniciado, ¿no? La actividad escolar y universitaria, preservando el distanciamiento social, pero se entiende que el coronavirus ataca principalmente a la gente mayor, ¿no? El promedio de edad de los que han muerto por coronavirus en todo el mundo, que son a esta hora de la noche 438 mil personas, es 69 años. Y yo comprendo las prevenciones o los resquemores de este funcionario chileno, ¿no? Pero si vamos a esperar a que se descubra la vacuna y a que la vacuna se pueda difundir masivamente en todo el mundo, se cree que van a ser 2 dosis por persona, estamos hablando de billones de dosis, esto puede tomar fácilmente medio año o un año. ¿Vamos a tener tanto tiempo a los chicos confinados en sus casas? Por lo tanto, mientras no se descubra una vacuna, mientras no exista protocolos estrictos que garanticen a los padres y a las autoridades locales que ese retorno va a ser seguro, creo que mis colegas y yo personalmente no estoy dispuesto a sugerir a los vecinos que manden a sus hijos al colegio porque puede implicar un riesgo innecesario para los niños y ningún niño en nuestra patria sobra. Muy bien, muy bien. Es comprensible, por supuesto, es comprensible. Por cierto, hoy en el New York Times, en la página D8, hay un reportaje muy interesante sobre los laboratorios o las farmacéuticas que más han avanzado con la vacuna. Hay, por cierto, 4 tipos distintos de vacunas, ¿no? Una que ataca al virus, otra que está basada en proteínas. En fin, no voy yo aquí a alardear de conocer algo que ciertamente ignoro, porque esto es un tema científico. Pero si puedo rescatar algo, hay 2 laboratorios, uno Moderna, basado en Cambridge, cerquita de Boston, Moderna, a ese laboratorio el gobierno de Trump le ha dado como $1 billón, y el otro Pfizer. Pfizer, asociado con una compañía alemana, BioNTech. Estas son las 2 vacunas que están más avanzadas, están por entrar a fase 3. Fase 3 es una prueba a larga escala de la vacuna. ¿Qué larga escala? 100.000 personas. De pronto, no hay 100.000 conejillos de indias aquí en Estados Unidos, en Massachusetts o donde esté Pfizer, dispuestos a que los vacunen. Porque el problema con la vacuna no es solamente que eduque al organismo a desarrollar una defensa, ¿no?, contra el virus, contra el invasor. El problema es que a veces las vacunas tienen efectos adversos colaterales que solo se pueden medir a lo largo de unos meses. Como digo, estos dos laboratorios, Moderna y Pfizer, están ganando la carrera de momento. Luego están los británicos, los chinos, los franceses, ¿no? Pero esto va a tomar meses y acaso puede que hasta un año. Hay que entender que es una carrera de largo aliento. Y hay que entender que no hay 100.000 conejillos de indias dispuestos hoy, mediados de junio, a que les inyecten esta vacuna tentativa. Publicidad y regresamos enseguida. Hoy el presidente Trump volvió a anunciar irresponsablemente que antes de fin de año se tendrá la vacuna contra el coronavirus, cosa que los científicos creen que es harto improbable. Y luego pronunció un desliz, por decirlo suavemente, ¿no? Dijo que los científicos, todos ellos eran sus amigos, además estas mentes tan brillantes, estos sabios con los cuales él conversa a menudo, sí, como no, habían encontrado en su día la vacuna contra el SIDA. Véanlo ustedes. We're making tremendous progress. I deal with these incredible scientists, doctors, very, very closely. I have great respect for their minds, and they have come up with things, and they've come up with many other cures and therapeutics over the years. These are the people, the best, the smartest, the most brilliant anywhere, and they've come up with the AIDS vaccine. They've come up with, or the AIDS, and they, as you know, there's various things, and now various companies are involved. But the therapeutic for AIDS was a death sentence, and now people live a life with a pill. Bueno, dijo una barbaridad, ¿no es cierto? Este es Trump cuando habla improvisando. Este es Trump cuando no está leyendo. Entonces, cuando improvisa, demuestra su chatura intelectual, ¿no? ¿Cómo puede haber dicho que estos científicos encontraron la vacuna contra el SIDA? No hay una vacuna contra el SIDA, ¿no? Es verdad que nadie es infalible, pero es un error bastante grueso, ¿no?, bastante chocante. Dicho eso, hoy en el New York Times, periódico que yo leo religiosamente, Thomas Friedman, que este sí es un sabio, revela dos cosas que me han dejado erizado. Ustedes saben que el sábado Trump fue a la Academia Militar de West Point, ¿no es cierto? Y 1.100 cadetes se graduaron. Trump pronunció un discurso errático y vacilante, confuso. Bueno, no estaba en su día más inspirado. No sabíamos nosotros, si viene a revelarlo Friedman, que los 1.100 cadetes, por orden expresa de Trump, tuvieron que acuarentenarse en el campus de West Point 14 días consecutivos antes de la ceremonia de graduación. 14 días confinados los 1.100 cadetes, no vaya a ser que alguno de ellos estuviera incubando el coronavirus y se lo pasara a Trump. ¿Pueden creer la paranoia de Trump? Eso uno. Dos. Trump se alista para dar un meeting este sábado en Tulsa, Oklahoma. Todos los que vayan al meeting tienen que firmar un disclaimer legal diciendo: yo voluntariamente asumo todos los riesgos de contraer el coronavirus, y si contraigo el coronavirus, en ningún caso, bajo ningún concepto, voy a enjuiciar a Donald Trump. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble. Bueno, este es Trump, ¿no? Ahora, hoy, leyendo, y hay una gran diferencia cuando lee que cuando improvisa, solo que cuando lee no parece que está leyendo, porque mira un poquito por acá y un poquito por allá y parece un estadista de pronto, ¿no? Se agiganta o se eleva. Trump dijo que el nuevo protocolo de la policía le impedirá estrangular a un sospechoso. Under the executive order I'm signing today, we will prioritize federal grants from the Department of Justice to police departments that seek independent credentialing, certifying that they meet high standards, and in fact, in certain cases, the highest standard. That's where they do the best, on the use of force and de-escalation training. As part of this new credentialing process, chokeholds will be banned, except if an officer's life is at risk. Hay miles de policías que están renunciando en Estados Unidos después del incidente a fines de mayo con George Floyd y después del incidente el pasado viernes en Atlanta con Rayshard Brooks. Bueno, los policías sienten que ellos se tienen que defender y que cuando se defienden a veces se propasan y que luego la justicia, la opinión pública, la sociedad entera se ensañan con ellos. Bueno, Trump acusa a Obama y a Biden de no haber hecho nada respecto de los desafueros matonescos de la policía. President Obama and Vice President Biden never even tried to fix this during their eight-year period. The reason they didn't try is because they had no idea how to do it. And it is a complex situation. Beyond the steps we are taking today, I am committed to working with Congress on additional measures. Congress has started already, and they'll be having bills coming out of the Senate and possibly out of the House. And hopefully they'll all get together and they'll come up with a solution that goes even beyond what we're signing today, but this is a big, big step, a step that hasn't been taken before. Entre tanto, en Atlanta, la familia del afroamericano Brooks, que fue detenido por la policía porque estaba alcoholizado al timón de un vehículo, que se resistió y forcejeó con la policía, agredió a la policía, le robó un taser a uno de los agentes policiales, disparó el taser sobre la policía, huyó y fue tiroteado y abatido y falleció en la escena. Bueno, la familia de Brooks pide justicia. Con el corazón hecho jirones, la familia de Rayshard Brooks, el joven negro que murió tiroteado por la policía el pasado viernes en Atlanta, ha pedido paz en una concurrida comparecencia pública. Estoy agradecida por lo que estáis haciendo, decía la viuda mientras sostenía a su hija en brazos. Pero me gustaría que fuera una protesta pacífica. Sería maravilloso porque queremos mantener su nombre como algo positivo y grande. La única manera de curar algunas de estas heridas es a través de una convicción y un cambio drástico en el departamento de policía, decía Tiara Brooks, prima del difunto. ¿Por qué deberíamos honrar la memoria del difunto como algo positivo y algo grande, como nos pide su viuda? Yo digo, su conducta frente a la policía, alcoholizado, no fue positiva, no fue grande, no fue admirable en modo alguno. Se comportó como un felón, se resistió a la policía, agredió a la policía. Le robó un arma a la policía, disparó contra ella. Esa no es una conducta ejemplar y por lo tanto no fue ni positivo ni grande el modo en que se comportó el último día de su vida el señor Rayshard Brooks. Si se hubiera comportado de una manera positiva, de una manera grande, de una manera admirable, estaría vivo. Es así de simple. Entonces, hay una profunda duplicidad moral, una profunda hipocresía entre quienes denuncian a la policía por no tener un comportamiento absolutamente virtuoso, exento de toda falta ética, ¿eh? Y al mismo tiempo glorifican a personas, independientemente de su origen racial, que no hacen lo correcto, que no obedecen a la autoridad, que no respetan la ley. Entonces, si los policías se tienen que portar siempre bien, nosotros los ciudadanos también. Regresamos después de la pausa. Bueno, estoy muy feliz porque esta semana estamos de estreno en Chile, en el canal Vía X de mi querido amigo Luis Venegas, a las 23 horas. A los espectadores chilenos les recuerdo que tengo un Twitter que abrí no hace mucho, Jaime Baylis, con la S al final, Jaime Baylis. Un montón de gente habitando en mi cabeza. Y tengo cuenta en Facebook, como la gente mayor, claro. La página de Bailey en Facebook. Acompáñenme, por favor. Ya regresamos. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.